Estás escuchando 94.3 Radio Cualquiera, frecuencia independiente transmitiendo desde el Centro Cultural La Endija. Estás escuchando. Respira, banda. ¡Oh, tú sabes! Yo me voy a trabajar, pero ser blanco, blanco, no puedo ser pavo. ¡Oh, tú sabes! Pavaba, asco, asco, asco, tango, asqueroso, asqueroso. Si no se hace mal, no me van a jugar, pavaba. Respira, banda. Es la vergüenza, tango, que está pasando. Por favor, cambio. Pero tango no. Respira, banda. Pero tango no. Respira, banda. Otros aires. Respira Bandoneón hasta las 21. Vamos a compartir algunos tangos más. Todavía nos queda algo de material. Y en minutos nomás vamos a entablar comunicación con Sebastián Jarupkin, quien es bandoneonista del Quintegaceto, que se tendría que estar presentando mañana viernes en lo que es el ciclo Mutar de junio. Pero que estamos a la espera a ver si finalmente el espacio está habilitado o no para que se realice estas presentaciones. Mutar es un movimiento de músicos tangueros rosarinos, esa es la sigla, que fue creado este movimiento con el propósito de aportar al estudio, la promoción y el desarrollo del tango desde la ciudad de Rosario. El Mutar es una iniciativa de artistas rosarinos decididos a sumar esfuerzos y creatividad, a trabajar de modo colaborativo en una gestión autónoma que no persigue fines de lucro, abierta a todas las ramas del arte, que se propone crear y promover espacios y proyectos vinculados al tango y a todas sus expresiones afines. Lugares de encuentro propicios para la participación e integración social y la afirmación de la vigencia e identidad del tango y la cultura popular. Esa es un poco la presentación del Mutar, que para junio estaba organizando este ciclo de tango que tiene dos sedes, una es el Bar Olimpo y el otro es el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La primera fecha va a ser mañana viernes, si todo marcha bien. Se va a estar presentando el Quintegaceto y también otra agrupación, que es la de Leonel Capitano. Ahí va a estar junto también a Germán Ruiz Díaz. Y el sábado continúa la segunda fecha del Mutar de junio, con la presentación del trío de Tesa, Ramírez y González, más la presentación también de la Maleva Orquesta Típica en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Continuidad luego el día miércoles en el Olimpo Bar con la Milonga Contra Mambo, que se realiza todos los miércoles ahí en este tradicional bar que está remodelado. Bueno, va a estar allí el Quinteto Villuya, presentándose también junto al trío de Tesa, Ramírez y González. La cosa sigue después el sábado 15, el lunes 17. Semana a semana vamos a ir repasando lo que es este ciclo Mutar de junio. La Maleva Orquesta Típica, dijimos que se va a estar presentando dentro de este ciclo el día sábado en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. A ellos vamos a escuchar a continuación haciendo un tango clásico. Es el turno de Mi Noche Triste. Thank you. de ahora, el músico nuevo, y el cantor nuevo que sale. Que me venga a chiflar un tango, que yo se lo pido, a ver si lo chifla. Si lo chifla y no lo canta y no lo baila. El tango ya dio todo completamente. Ya te han formado vuelta a creer. Yo estoy en el 80 y está tocando tango desde Arola. Y acá resulta que Arola ni lo conoce, son nuevo. Ni lo conoce, ¿quién es? Y si tú vas para acá, no hay uno que esté flotando. Ni uno, no. Ni tampoco que menos que va a cantar. Respira, bandana. El tango ya dio todo. Muy bien, estamos con el Quinte Gaceto y lo tenemos del otro lado del teléfono a Sebastián Jarupín, él es bandoneonista del Quinteto. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación, que teníamos ahí algunas cuestiones. Pero bueno, ¿está Sebastián? ¿Nos escuchás bien del otro lado? Hola, ¿qué tal, Martín? Te escucho un poco bajito y un poquito cortado. Muy bien, vamos a tratar yo voy a levantar mi voz y el entrecortado vamos a tratar de que la divinidad nos dé una mano con eso. Sebastián, contanos un poco, se está comenzando a realizar lo que es el ciclo de Mutar. Nosotros estuvimos conversando, charlando un poco acá, pero algo nos habías anticipado, que probablemente se suspenda la actividad, al menos la presentación de ustedes de mañana. Contanos un poco si hay alguna novedad al respecto y también hacernos una explicación, una introducción a lo que es el Mutar, a lo que es este ciclo que están organizando desde este movimiento. Bueno, vamos a reestablecer la comunicación. Escuchamos un poco más de Percal, que era lo que estaba sonando ahora de fondo, y lo vamos a buscar a Jarupín de vuelta. Thank you. Ahí estamos. Volvimos a conectarnos con Sebastián Jaruquín. Sebastián, ¿estás por ahí? Acá, Martín. A ver si ahora podemos charlar un poco más. Ahí estamos. Ahí estás a la vera de la calle. Te pasa el 133, te tira el humo en la cara. Pero capaz que se escucha mejor. Sí, sí. Te escucho igual un poco. Estaba medio complicado. Seba, ¿no? ¿Ahí nos estás escuchando mejor? Sí, ahí te escucho un poquito mejor. Muy bien. Contanos un poco lo que es este ciclo que están organizando desde Mutar y si tenés alguna confirmación sobre la fecha que van a tener ustedes, iban a tener ustedes mañana ahí en el Bar Olimpo. Sí, bueno, lo del Bar Olimpo, lamentablemente estamos ahí en veremos todavía, pero te cuento un poco, el Mutar, digamos, es esta organización de músicos de tango que nos autoconvocamos para poder trabajar mejorando un poco las condiciones de nuestro trabajo, digamos, ¿no? Entonces nos juntamos la mayoría, no todos, pero sí la mayoría, te diría que más del 90% de los grupos de tango de Rosario, y armamos esto que dimos en llamar Mutar. El ciclo este ya empezó, digamos, hay tango en diferentes lugares de la ciudad, uno de esos lugares es el Bar Olimpo, digamos, ¿no? Y bueno, lo que se busca es difundir lo que hacemos dentro de las mejores condiciones posibles, digamos, ¿no? También hay tango en vivo en milongas que se han abierto para que podamos llevar adelante el ciclo este también de Mutar. Eso es algo que está innovando, por lo menos en Rosario hace algunos tiempos atrás, las milongas eran acompañadas de pistas, digamos. Difícil era ver una orquesta, un conjunto en vivo tocando en las milongas. Eso es parte también de lo que ustedes están tratando de realizar, de gestionar. Hola. Hola, Sebastián. Vamos a ver si ahora nos está escuchando, Seba. Bueno, se nos va, por momentos se fue nomás. Bueno, Sebastián es miembro de Mutar, él es bandoneonista, compositor y está encargado de los arreglos del Quintegaceto. Ahí está también como pianista y compositor también Lucas Querini. Guillermo Copelo está en el violín y es también uno de los compositores. Esteban del Greco en guitarra y Julia Martínez en contrabajo. Todavía está el Bar Olimpo, es un espacio lindo que está en Rosario, en calle Corrientes y Mendoza, en una esquina. Es un bar así que tiene históricos, si se quiere, esos que son después remodelados y reformados. Todos los miércoles ahí está la milonga Contramambo. Como nos decía Sebastián, es un espacio donde siempre hay lugar para el tango. Vaya uno a saber qué quilombo municipal tienen con el tema de la habilitación. Encontraron rata en la cocina, un ratatouille. Vaya uno a saber, nada, no sabemos. Pero bueno, ellos se van a estar presentando, si no, en algún otro momento, en otro espacio. No va a haber problema con el Quintegaceto. Ahora lo vamos a escuchar en algo de material que nos envió Sebastián Jaruquín. Es Zona Norte, es un tema propio del grupo del Quintegaceto. Nos quedamos con las ganas de preguntarle a ver quién había sido el que le puso la composición. Así que bueno, viajen un poco en este Zona Norte. Tiene distintos climas. Vamos para arriba, vamos para abajo. El Quintegaceto en Respira Bandoneón. Thank you. Falta mucho para que se termine este programa. Vicentín en los controles, Martín Calvo aquí frente al micrófono. Estuvimos haciendo este programa de hoy de Respira Bandoneón, el primero del mes de junio, el primero del mes aniversario. Vamos a hacer todo el mes aniversario, así se extienden los festejos. Para otro momento va a quedar la entrevista con Sebastián Jarupkin del Quintegaceto. Algo de su idea llegó a esbozar, pero nos quedamos con su obra también, escuchando recién el tema Zona Norte. Algunas actividades que van a tener vida aquí en La Endija. Ahora, en este momento, están proyectando La Educación Prohibida, la película completa pedida del público. Se estaba haciendo un ciclo con las entrevistas completas. Se interrumpe por hoy. Se proyecta la película completa. Se ve que fue uno de los pedidos que se realizaron durante el debate que se realiza después de las proyecciones. Así que hoy se está proyectando la película completa de La Educación Prohibida. Mañana viernes y todos los viernes del mes está el espectáculo. Estoy buscando aquí en La Endija de Papel a ver si lo tengo a la información o no la tengo. Acá está. No me acuerdo el nombre del espectáculo de danza aérea que organiza la Pacayut. Que también va a tener, aparte, música en vivo. Va a haber muestras fotográficas de Mateo Oviedo y Diego Páramo. Y va a tener también Camalote y Jean. Hay una agrupación, hay un grupo de música. Es así, no me... ya estoy metiéndome en camisa de once varas. Como dicen cuando uno empieza a pifiar. Pero bueno, se me perdió la información. Pero mañana, este viernes y todos los viernes, espectáculo de danza aérea, más muestras fotográficas, más una intervención plástica a cargo de Valentina Volcato, y música en vivo, que supongo que todos los viernes irán cambiando las presentaciones. Eso mañana viernes aquí en La Endija. Y el sábado hay teatro en las dos salas. Se despide En la calma tierna de tus brazos, la obra de Claudia Zaragoza, que estuvo 2 meses y pico ya de presentaciones con éxito aquí en La Endija. Y continúa también La Vajilla, que va a estar también todo este mes de junio. Y anticipamos ya para el sábado 15, que se va a estar realizando La Peñita, para cantar y para bailar aquí en La Endija. Va a estar va a haber de todo un poco. Va a estar Jessica U como música en vivo, más otros artistas más. Esto va a ser el sábado, dijimos, el sábado 15 de junio. Cuerpo de baile, Algarrobo y Espinillo de Dupro, Diego Martínez, Nicolás Mayor, algunos que otros músicos invitados. Y va a haber cantina, ¿no? También como para acompañar la velada. Aquí en La Endija, en Gualeguaychú 171. Muy bien, nos fuimos. Nos quedamos hasta las 9. Ya se viene la programación de Radio Cualquiera, seguirá la música. Mañana viernes también la programación habitual de la radio. Señores, nos vamos a ir con música. Elegimos algo de La Púa, acompañados por Black Méndez. Ellos se van a estar presentando este fin de semana. Aquí hacen La Canchera en el cierre de Respira Bandoneón. Adiós. Señores, y está un kilo todavía, aún guarda la lozanía de sus primeros albores. La mesa llena de flores daba un sello de esplendor a una fiesta que en su honor un viejito le ofrecía, que además de su simpatía era un cheque al portador. Una luz cachar giles, pinta fina, alma orillera, se diplomó tango de canchera, busco a los 18 abriles, tira los mangos de a miles, fuma y le gusta el caviar. En Pilcha, que ni que hablar, lastran la mejor cantina, cuando llega la matina, recién se va a polillar. Lugar trasnochador que no conozca esta leona, desde un bar tipo Martona hasta el cabaret más flor. Aerolíneas, tren, vapor, Mar del Plata, Miramar, casino, bruto fichar. La vivió bien de primera, el diploma de canchera lo supo hacer respetar. Sabe que a su hermosura ya le queda poco paño, también sabe que los años se morfan cualquier pintura, pero allá cuando Natura le empiece a dar con rigor, tendrá un piso, un auto, flor, el viejito, la chequera y más plata en la cartera que banco de Nueva York. Campaña Entre Ríos Libre de Fracking. La utilización de fracking ya ha sido prohibida en países como Francia, Bulgaria, Inglaterra, Australia, algunos estados de Canadá y otros de Estados Unidos. En Entre Ríos también queremos prohibir el fracking. Digamos no a esta técnica tan peligrosa. Digamos no al fracking. Para más información, hacete amigo de Entre Ríos Libre de Fracking en Facebook o ingresando a www.entreriosliberedefracking.blogspot.com y al mail entreriosliberedefracking@yahoo.com.ar. Campaña Entre Ríos Libre de Fracking. Okay, so you're listening to Radio Falkiera 94.3 FM. 94.3.